muy contentos nuevamente de estar acá y afortunadamente acompañado de acá de mi co-keeper, co-conductora, conductora también, ¿por qué no? ¿Por qué no? Patricia Alejandra Martínez Guerra, bienvenida a Algo Va a Salir. Sí, como pude vine en fin de semana que estuve media pachucha, así que me van a escuchar medio... ¿Qué le pasó? No sé, un virus, algo, no sé qué anda dando vuelta por ahí, pero anduve media malucha, pero bueno, acá estamos. Aparte, viste que por todos lados está ahí un árbol que tira como una... Con Luciano otra vez, bueno, como se darán cuenta. La tercera voz también hoy está con nosotros, igual que el miércoles pasado. Nos va a estar acompañando hasta las 12 también. Esta niñera, ya vemos al sindicato de niñeras. Niñeras, para hacer el reclamo. Bueno, me decía que esto de los árboles que sí, largan... Sí, hay como, tiran como una pelucita. Sí. Oh, me hizo pelota eso también. Propia de esta temporada, donde sí. La rinitis de la que hablábamos hace un par de semanas. Ahora yo sí, riéndome, sí. Como diciendo a mí no, pero sí, también me afecta. Yo me acuerdo que usted se ríe un poquito de lo que a mí me sucede. Pero bueno, es una época en la cual se sufre un montón este tipo de cuestiones. Bueno, una semana atravesada como tema principal, si se quiere, por el Día de la Madre. Día como de festejo, la Madre, sí. ¿Sí? Una fecha que, bueno, siempre en octubre y trae algunas cuestiones vinculadas a la mamá, a las reuniones, a los regalos. Qué lindo, ¿sí? ¿No? Las reuniones. Usted me venía contando que le encantan las reuniones familiares. Hablábamos recién acerca de las reuniones familiares. Tenemos equipo A, equipo B. Sí. O hay una suerte de Boca-River en el cual hay un montón de gente que disfruta un montón de las reuniones familiares. Sí. Y hay gente de la que las empieza a sufrir con el paso del tiempo, con los años, y se vuelve un poquito reacia, si se quiere, a los eventos sociales. Lo que pasa es que yo creo que hay dos tipos de familia. Está la familia que esas que cultivan esto de lo tano, de que somos un montón. Y después está la familia donde, bueno, vos ya tuviste hijos y esa es tu familia. Sentís como que ese es tu círculo y lo demás está todo bien, pero no está tan unido, ¿no? Es cierto esto que comentás. La gente, en muchos casos, le sucede esto. Digo, una vez que uno conforma su familia, con la que forma una pareja y llegan los hijos, la concibe a esa como su familia, como la base familiar, claro, ¿no? Y todo lo aleatorio o lo demás, o lo que hasta ese momento había sido el eje central de la familia, no te digo que pasa a un segundo plano, pero bueno, uno ya formó su familia. Pero también hay una parte de la sociedad, hay muchas personas que no, que habiendo formado ya su familia, siguen como muy atados. Claro, lo que pasa es que hay familias y familias. Hay familias donde se meten mucho quizás en una pareja, en la crianza de los hijos. Sí. Entonces, bueno, ahí uno pone límites o no. Y es algo que a mamá generalmente le cuesta mucho, a las madres les cuesta mucho. En los matriarcados sucede mucho eso. Como que hay una que anda manejando todo, pero también es la que más ayuda. Sí, es verdad, suele estar de forma incondicional. Pero bueno, es como que también siente que eso le da un poco de derecho a intervenir, me parece, en el mundo de la familia, de los hijos. A ver, con las abuelas pasa algo que es terrible. Si vos, a ver, sos abuela, materna o paterna, no es el mismo rol. Yo, por ejemplo, con mi hija siento como la abuela materna tiene más permiso a meterse. Abuela materna... Más permitido. Abuela paterna es como que se queda más al margen. Está chito, claro. La boca, cállese, claro. Dicen. Sí. Pero es cierto esto, la verdad que no lo había pensado de esta manera, pero son situaciones que se presentan en las familias. Lo cierto es que el domingo es el día de mamá, de las madres. Me gusta a mí el día de la madre. Sí. La mía plantea que es el día de la familia, que no es el día de la madre. No, dejen de hinchar las pelotas. La tira a la tribuna. No, dejen de hinchar las pelotas. No. Día a la madre y día a la madre. ¿Qué día a la familia? Bueno, no, usted hagan no. Otro día. Usted se quiere atribuir ese día de forma... Sí, es que yo lo disfruto, o sea, soy muy... Me pongo... viste que la gente en el cumpleaños se pone egocéntrica. Sí. Yo me pongo egocéntrica con el día de la madre. Es de la que espera regalo que dice, no me compres nada, no te pongas en gastos, no. Sí, y últimamente, porque antes, bueno, uno se tiene que bancar durante años el regalito, la macetita... Peor, yo siempre fui una mujer divorciada, o sea, siempre cuando mis hijos no, ahora son grandes y tienen algo económico ahí dando vuelta, pero sí, antes me tenía que bancar que el regalo lo eligiera mi ex. Me odia. No. O sea, toda la vida me odió. Claro. Siempre iba a regalar una nada. Sí. O sea, dos tazas con la foto de mis hijos. ¡Ay, qué lindo! Obviamente lo celebraba en ese momento. Sí. Pero el otro se cagaba de risa. En mi caso particular, nunca voy a olvidarme de una situación familiar en la cual tiene que ver con una cuestión de época, con otras formas, otra educación. Y el regalo de papá hacia mi madre, una sartén. No, bueno. Bueno, esas cosas. Yo tuve una discusión una vez con. Mi hija una vez me regaló una plancha. Claro. Oye, yo la necesitaba la plancha. Pero. Pero en el momento que me lo dio. Sí. Se me desfiguró la cara, como claro, diciendo, pero esto no es para mí. Claro. Y ella se ofendió. Porque entonces, además ella vivía con usted todavía. Sí. O sea que salía pero fue beneficiado por usted planchado. Claro. Fue uno de los primeros regalos donde ella tenía un poder económico, ¿no? Que empezó a trabajar. Y bueno, qué sé yo, se quedó para la historia. Ella, ofendida, de que no te voy a regalar nunca más nada porque te regalé una plancha y pusiste cara. ¿Vio? Bueno, esas cuestiones también traen conflicto. Yo nunca voy a olvidarme, creo, de la cara de mi madre cuando abrió el regalo y había una sartén. Que bueno, respondía un poco, como recién le decía, a otra cultura donde, bueno, te voy a regalar algo para que estés en la casa, para que hagas acá en la casa, para que cocines. Pero recuerdo que no fue un buen día de la madre. No sé si no fue el principio del fin, pero bueno, ese es otro tema. Lo cierto es que, bueno, volviendo al tema, es el día de la madre. No sé si ya estuvieron indagando, estuvieron buscando regalos. Vio que también, como la Navidad, como tantas cuestiones, uno lo deja para último momento y después cuando va es un caos andar caminando, ¿sí, no? Recorriendo los centros comerciales buscándole algo. De todas maneras, hoy durante el programa les vamos a dar otras alternativas para que recurran o para salvarlos, ¿sí? Y puedan encontrar algo y en lo posible no gastar demasiado, lo menos posible. Sí, bueno. No está bueno, porque aparte se aprovechan. Pero bueno, está muy bueno eso de la gift card. A mí me recabe eso. Desarrolle. Que vos vas a un negocio por tanta plata, la gift card, y después va mamá y elige. Bien, bueno, es una opción. Sí. Es una opción. Yo siempre, porque pasa eso, ay, es que no sabía qué regalarte. Claro, y te traje. Y vos decís, a ver, mirá la marca de una remerita que yo tenga, anda a ese lugar, compré y después yo cambio. Sí. No pasa nada. Sí. No pacha nada. Hay personas a las que les resulta muy fácil regalar, a otras se nos complica, se nos complejiza. Y es un. Termina siendo como no digo una preocupación, pero es una situación que se presenta y que no está bueno. ¿Qué corno te compro? ¿Qué te regalo? ¿Qué? Y caminás y das vuelta. Bueno, quédense en el aire de la Vox, porque hasta las 12 vamos a estar y les vamos a dar alguna alternativa. Recuerden que se pueden comunicar al 1164007047. Y nos pueden comentar, ¿sí? Ahí si ya resolvieron el tema del regalo de mamá o no. Y también nos gustaría que nos comenten, que nos cuenten un poquito de su mamá, ¿sí? ¿Qué se acuerdan de mamá? ¿Qué es lo mejor que tiene? ¿Qué es lo peor? Porque mamá es un ser humano y tiene defectos y tiene virtudes. Y la vuelven loca. Sí. Después se quejan. Sí, después. Pero ¿quién fue el causante? Era una persona normal. Claro, Vos sabés que hay un estudio que cuando las mujeres paren, naturalmente. Sí. Hay algo en el cerebro que hay una electricidad que se corta. No me digas. O sea, que estemos locas, hay una razón. Que se produce ahí, a partir del parto. Sí, del parto, de la fuerza, cuando uno pare. Pero dicho esto, me quedan claro un montón de cosas y de situaciones. Tres parto natural, con razón. Mirá si no hay material. No. Escúcheme, y entonces, de esta manera ustedes se pueden comunicar y nos pueden contar de mamá, sus defectos, sus virtudes. ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué le querés reconocer? ¿Qué nos podés decir de mamá? De lo bueno y de lo malo. Y de lo malo, también, no. Tiene mamá un poco de todo. Seguimos hasta las 12 por el aire de la Vox. Quédense. And though I'm really trying. Algo va a salir. Por Vox 102.9. Avanza la mañana en la ciudad de Quilmes y nosotros seguimos desde aquí. Algo va a salir por el aire de la Vox. Recuerden que pueden seguirnos en nuestra red social, arroba algo va a salir 2025. Y bueno, súmense porque ahí siempre subimos novedades, subimos algunos reels, cosas de las que vamos conversando, de las que vamos charlando a lo largo de las mañanas de los miércoles, que estamos desde las 10 hasta las 12, así que quédense. Continuamos con Pato, acá pasando la mañana, 20 grados, una mañana agradable, nos sigue acompañando. Aprovechemos el buen clima mientras pensamos en qué regalarle a mamá el día domingo. Está para pintar, ¿no? Hay que, todas buen esas clima, cosas, sí, hay que hacerlas ahora, ¿no? Buen clima, no esperar al verano, sí, no esperar líquida, a las máximas temperaturas, eso. No, sino sí, que hacerlo sí. En este momento. Bueno, ¿cómo le va, Pato? ¿Cómo pasó su semana? Bien, estuve como, bueno, media bichada. Bien. Caí, pero bueno, cositas que pasan. Bueno. ¿Sabe qué me pasó en la semana? Cuénteme. Empecé a chatear de nuevo con un chico. Desarrolle. Yo hace mucho que me fui de las redes. ¿Usted se fue de las redes? Sí, no, de las redes, las de apps. De citas. Claro, las apps de citas. Sí. La única que me quedé fue en Facebook. Bien. Y bueno, y surgió ahí una conversión. Y ahí hace mucho que no estoy. Pero en un momento consumía muchísimo todo esto. Me dio de comer mucho tiempo las aplicaciones de cita. Pero me parece que ahora ya se agotó eso. ¿Pero hay un momento en el que es un círculo vicioso? ¿Cómo? No, es un mundo aparte. Ajá. Es un mundo aparte que bueno, hay como que... A mí me gustaría hacer en esto de siempre las ganas de emprender, ¿no? Como un cursillo antes de entrar a las apps. Porque hay cosas que uno no sabe si no está en el medio. ¿Desconocés las reglas del juego? Claro, por ejemplo, perfiles. Sí. Yo voy a hablar de hombres, después que alguno haga su expresión con mujeres, porque yo sé que los hombres se quejan mucho de los filtros, las mujeres usan mucho filtro. A mí, en casi todas las citas que tuve, lo primero que me dijeron fue, sos así. Es como que eso era lo que más llamaba la atención. Sí. Porque se ve que se encontraban con muchas mujeres que no eran lo que aparecían. Pero bueno, tengo como una guía. A ver, me gustaría. Por ejemplo, tips. Si así voy anotando. El hombre tiene una foto sola, está de trampa. Una sola foto. Una foto sola está de trampa. O sea, no. Como diciendo, ay, se me escapó. Claro. ¿Me entendés? No puede poner mucho. Claro. Después están los que te confunden. Te ponen tres fotos y las tres de grupo, que vos no sabes quién es. Claro, sí, la foto grupal, ¿cuál sos de todos? Claro, estos? Entonces, es como que te quedás como... Además, nada, por ahí hay si uno ahí fachero. Si vos te considerás tan feo, claro. No, estamos perdidos. Claro, pero además por ahí hay tres o cuatro y hay uno muy fachero. Y vos obviamente la expectativa la pones ahí, ¿no? Es una estupidez, el cuatro puntos. Pero aparte, hay todavía sigue... Después está la foto de Brad Pitt. ¿Viste que hay algunos que ponen el perfil falso? Sí. Esa es la esposa o la novia buscando al... Me estás jodiendo. Al marido, a ver si está en redes. Es una... Una trampa. Un falso perfil. Está buscando casarlo. Sí. Después la pareja, bueno, trío. Ah, mira, subí foto con tu pareja, es que está buscando un tercero para sumar. Pero algunas veces no lo aclaran en la descripción. Claro. Entrás como un caballo, como diciendo, bueno, debe ser la prima, qué claro. sé yo. Y no. No, pero no, es un mensaje. Claro, es un mensaje. Pero es como implícito. Un mensaje que está en el que está en redes, ¿no? Claro. El que está afuera y por primera vez entra no lo sabe. Mirá. Y te puedes llevar una... Un chasco, mirá un chasco. La palabra que tiene. Y después también están las cosas que, pobre, a mí me da cosa porque hay muchas cosas que te la bajan. Yo estoy haciendo investigación con mis amigas. Sí. De por ejemplo, la foto con la pared sin revocar. Ay, bueno, es una, es, hay una crítica muy destructiva con respecto a la persona que sube la foto. Bueno, qué sé yo, no sé. No es que yo ando buscando que tengas plata. No, pero hay personas que no deparan en ese detalle. Claro. No se fijan en el paisaje que va a salir en la foto. O en el tren. En el tren no. En el tren, en colectivo. Yo ya me imagino caminando al telo. Entrar caminando al telo es una de las cosas más tristes que claro. le puede pasar a una persona. Bueno. Entonces ya ahí, viste, me la baja un poco. Claro. Y después capaz que no es que voy a pedir que sí o sí tengas auto, porque yo no tengo auto. Claro. Pero en la primera impresión cuenta. Después me quiero enterar. Sí. Que te tomaste el 68 para venir a verme, ¿me entendés? Claro. Pero en ese momento... Lo mismo que foto con señora, o sea, con que se ve mamá o abuela. No. Pero a mí me sorprende porque, bueno, yo la realidad es que nunca estuve en sí. apps de citas. Creo que una sola vez, hace muchos años, hice un una perfil mentira, porque era en Badoo. ¿Existe Badoo todavía? No, Badoo es peligroso. ¿Es ahora. Peligroso? No sé si existe, pero yo también. Mi primer perfil fue de Badoo y después se puso turbio, sí. Hace muchos años, creo que lo creé desde Facebook al perfil. ¿Sabes por qué era peligroso? Porque vos entrabas a Badoo y te es como que ponele que vos hoy te hagas un Tinder y te aparece en Happen en un montón. Claro. Entonces vos podías terminar, no sé, vendiendo. Sí, están vendiendo fotos tuyas en Vietnam. Que te quieran comprar por tres caballos, ¿viste? Claro. O camello, no sé. Tremendo, claro. Sí, era medio le peligroso. Le gustaste a un jeque árabe y te quiere a cualquier precio. Sí, no, es más, yo me acuerdo cuando recién me divorcié, había un compañero mío en el laburo que estaba todavía el CMS. Y vos pagabas para charlar un poquito, para chatear un poquito, pero te cobraba el crédito, claro. Te salía plata. Es más, creo que es un mito, yo no sé, no paguen Tinder. No paguen Tinder, porque es desesperado. ¿Pero se paga Tinder? Sí. ¿Qué estás jodiendo? Porque si vos pagas Tinder, ves quién te puso me gusta. Pagando vos sabés claro. quién gusta de vos. Claro. Si no pagás, no lo sabés. No. Y pero, pará, no pago. No sé quién gusta de mí. Claro, pero, vos pones el corazoncito y cuando machea. Está bien, pero digo, eso no quita que no genere, la posibilidad se genera igual. Aunque... Sí. Igual hoy está como el algoritmo muy planeado. Onda que si vos sos feo, te van a parecer feo. Sí. No, sí. ¿Es verdad que se encuentra al vecino, al pariente? Sí, encontrás, sí, un montón. Uno tiene que eso a la tumba. Claro. Sí. Es más, yo una vez reviso para eso. A ver sí. quién está. Bueno, el tema para enganchar. El tema es que las apps de citas han dado la oportunidad a un montón de personas de poder acceder a encuentros. ¿Por qué no a una sí, pareja? Lo que pasa es que es difícil. A mí me pasó la primera vez que chateé con alguien, chateé mucho tiempo. ¿Y entonces? Y después pasamos a la conversación telefónica. Ajá. ¿Y? Entonces, de 2 meses, uno crea un personaje. Y cuando fui a la cita, sí. no tenía nada que ver. Ay. Y es una decepción tan grande porque vos ya te imaginaste un personaje. Entonces algunas veces yo parezco un poco zorra, que no lo soy. Que quede claro eso. Que quede claro. Que quede bien claro. Y bien clarito, que cuido mi florcita. No, que uno no la quiere hacer muy larga porque no vos decís... Ay, hola, buen día. Y empezás a hablar de tus hijos y empezás a hablar de un montón de cosas. Y empieza a armarse una relación con alguien que ni conoces. Claro. Que no viste nunca. Sí. Entonces después vas a la primera cita, no te gustó y yo me siento re mala. Como diciendo, te corto en seco porque ya está. Bueno, pero es un arma de doble filo en la cual me parece que uno cuando ingresa a ese mundillo, lo está, claro, bueno... Cuando ingresa a ese mundillo, en algún punto sabes que hay cosas que estás arriesgando. Digo, en algún punto te estás arriesgando sin irnos muy lejos. Uno, como en cualquier vínculo cuando lo comienza, es una suerte de vidriera. Uno bueno, se pone a la vidriera. Sí, pero estamos todos muy modernos, todo lo que vos quieras. Pero cuesta un montón el decir, no me gustaste. No hay nada malo en vos, querido. O aceptar, no le gusté, punto. Es cierto. Es cierto, y yo te diría que a los tipos les cuesta más. Es como, ¿qué hice mal? No hiciste nada mal. Lo que pasa es que a mí no me gustó nada más. Bueno, pero le cuesta mucho aceptar eso al hombre. El ego Sí. Lo que pasa es que vos te quedaste traumada por tu ex. No, que me quedé traumada, no me gustaste, punto. No debería ser tan difícil de entender. Aparte, lo que no entienden, yo entiendo que en esto que hablamos de la florcita, de cuidar, qué sé yo, la primera cita y todo eso, ¿cuánto es? ¿Cuántas citas hay que tener antes? ¿Antes? Para usted. No, eso se irá dando, imagino. Imagino que hay una primera cita, que bien podría ser, dependiendo, me parece, de las personalidades. Dependiendo. ¿Está mal en la primera? No lo sé, en realidad no lo sé. Son hice todo mal toda la vida. Se quemaron los papeles. No, bueno, pero a mí en algún momento hasta me da cosas. Yo sé que está mal lo que voy a decir. Sí. Pero en algún momento hasta me da. Se bañó, se perfumó, me invitó a comer. Y bueno. ¿Qué te voy a? Uno. Sí. Y bueno, ¿qué se le va a hacer? Y aparte porque uno va con una necesidad también. De eso, ¿no? Nadie habla, claro. De que uno tiene una necesidad, claro. ¿Qué te pensás? ¿Que estoy en Tinder para qué? ¿Para casarme? No, ya está. Pero me parece que queda a criterio muy personal esto de en la primera cita ceder. Bueno, yo una vez acceder. Salí con un hombre que me dijo que había hasta la quinta cita. Había de esperado, puta, querías comer gratis. Querías comer gratis durante todos los fines de semana. Cinco citas lo tenés que hacer, esperar al pobre hombre. No. Para mí eso es una estafa. No está bien. Es una estafa que merece ser marcada. Nosotros vamos a continuar en el aire de la Vox hasta las 12. Pueden contarnos si utilizan experiencia en apps. ¿Por qué no? En una mañana en la cual va a ir subiendo la temperatura. 20 grados a esta hora en la ciudad de Quilmes. Nosotros nos quedamos. Porque tenemos mucho todavía. Esto recién empieza. Somos Algo Va a Salir. Gracias Damián Espadea por operarnos técnicamente. A Claudia por abrirnos las puertas de la radio. Nosotros nos quedamos. Subí el volumen porque la mañana está linda. Sí, hermosa. Así que levantamos con Los Redondos. Todo el metal y con brillo sin temor. Algo va a salir. Todos los miércoles de 10 a 12 horas por Vox. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Sabes lo que noto? Desde el día que nos vimos, te dejé de interesar al 100%. Tal es así que vos ni siquiera ves mis estados. Y cuando una persona no ve tus estados, definitivamente no puede ser ni tu amigo, ni tu pareja, ni tu contacto, ni nada. Como ese acto es un acto de hija de putez total, ok. Yo quiero la mitad de la plata de todo lo que te comiste, porque yo no te voy a mantener a vos, aunque sea un solo día. La factura sale 37 mil pesos de lo que consumimos. Pagás 15 mil vos y el resto lo pago yo. ¿Te tomaste las dos cervezas? ¿Te comiste la picadita? Tendría que poner en el costo también la nafta. Pero bueno, dejá, no va por ahí ese tema. Pero por lo menos, transferir. Y ahora te voy a pasar los datos de cuenta para que transfieras. Pagas eso, listo, bloqueado. Como ya me bloqueaste en TikTok, yo te puedo bloquear en todas las otras redes. Es un acto de justicia. O sea que me usaste, devolveme la mitad de la guita que fue tu comida. ¿Sabes por qué? Porque pienso en los hombres yo. Y no quiero que a tu muchacho de bien como yo le pase lo mismo. Lo que vos haces es atroz. Usar a los pelotudos y después descartarlo. Porque todavía estás enamoradita de tu ex. No paraste de hablar de tu ex en toda la noche del viernes. Hacete cargo. No le cagues más la vida a nadie. Estas aplicaciones de citas son para encontrar el amor. Y para encontrar una persona sana. Y no una persona como vos. Chao, flaquita. Éxitos. Las cosas en la vida van a ser justas. Cada vez que yo esté en el medio de algo. No, pará un poco. Bueno, loca. Es el representante de la justicia en la tierra. Sí. Tremendo. Con razón. ¿Qué nivel de... Roja, me atrevo a decirle. Sí, no. ¿Vos bueno, sabés que, pero nada, vos imaginate una cita con ese hombre. Pero qué nivel de dolor que Denso. Mostraba en bueno, ese. Bueno, pero en ahí ese está, audio. ¿Ves? Uno va formando. Sí. Un lazo y que se puede cortar en el momento que lo viste y el hombre todo ofendido, pará un poco. El hombre tiende a ofenderse frente al rechazo, le cuesta aceptarlo. Esto sí. Claramente es bueno, las mujeres también, no digo que no. Pero, bueno, no sé. Muchas veces genera el efecto contrario el rechazo. Es como, más me rechazás, más me gustas. Más sí. Me gustás, más quiero. Pero bueno, este muchacho... Sí, bueno, estaba... a ver, lo que pasa es que, primero, en Tinder ya sabemos todas que ustedes, los hombres, le ponen like a todas. Entonces, antes yo cuando empecé en Tinder había como una cosa, ay, me puso like a mí. No, después nos enteramos que no. Es una catarata de después, likes. Después, ¿cómo se llama? Ay, no me sale el japonés ese. ¿Cuál? O el chino. ¿Cuál? El que se ponía la peluca. Desconozco, ¿no? No sé de cuál me está hablando. Perdóname. No, de un señor que se sí. Hacía pasar por una señorita. Ajá. Se levantaba a los tipos. Sí. Cuando los invitaba a la casa, filmaba todo. Los tipos ahí se daban cuenta que era un chabón, pero... Ya está. Ya estoy acá. Ya te metí, ya está. Entonces ya... ahí esta cosa de decir, loco, no tiene límite, le dan a cualquier cosa. Hay de todo. Perros. Hay de todo. Bueno, nosotros continuamos por aquí, por el aire de la Vox. Acuérdense, ¿para qué estamos hasta las 12. Hoy, Juan? Y yo, la verdad... ¿Unos mates con qué? Y la verdad, si tengo que elegir en este momento, me gustaría comer algo dulce o algo saladito, ¿por qué no? Sí. Pero tendría que ir a alguna panadería. Pero claro, algo, la harina, la harina salvadora, ¿dónde podemos encontrar? No me diga que tiene un lugar para recomendarme. Sí, Panadería Stonfi. Se lo pido, República por favor. Del Líbano, 3178. Esas que yo le dije el otro día que laburan todo el tiempo de lunes a lunes de 8 a 21. Cierto, una curiosidad. Las mejores masitas, las mejores facturas, lo mejor en harinas, sí, lo vas a encontrar en Panadería Stonfi. Está ideal para ir hasta la panadería a buscar algo, entonces recuerden el número. República del Líbano, 3178. Bien, pueden acercarse y también ir pensando, ¿por qué no?, también en lo que van a merendar la el tarde. El postre, claro. O la tarde, el postre, tarde, el domingo, el Día de la Madre. La tarde, sí. Aprovechen. Te resuelve. Todo esto que le estamos comentando. Hubo un tema que me llamó la atención esta semana que tiene que ver con un conflicto que continúa desde hace varios años y que recaló o que se instaló nuevamente. Yo pensé que habían pasado como... Es que había pasado. Sí. Había pasado. El conflicto entre los taxistas y los Uber es algo que había quedado en el pasado. Recuerden, en 2016, cuando Uber llega a nuestro país a instalarse como una gran oportunidad de trabajo, hubo un sector que se vio altamente perjudicado, que es el de los taxistas. Sí. Y eso generó un conflicto enorme que volvió a darnos otro capítulo esta semana, porque se agarraron en Aeroparque a las trompadas, hubo gomazos para todos lados. La verdad que no deja de sorprenderme. Primero, porque a pesar de los años sigue esa disputa entre ellos. Y por el otro lado, entiendo que esta lucha por el trabajo genere este tipo de cuestiones. Lo cierto es que hay muchísimos taxistas que terminaron volcándose a Uber, que se terminaron yendo, la por misma eso. Situación de hecho, los fue creo llevando. Que hay una opción en Uber Taxi. Exacto, tenés sí. Uber Taxi. Entonces vos podés ser taxista, podés ser un rato taxista, un rato Uber. Claro. No necesariamente tenés que enojarte. Da la sensación de que no hay laburo para todos, no alcanza para todos. Por otro lado, yo quiero mencionar que el taxi siempre me pareció algo sumamente caro. Claro, para mí, por lo pero menos. Pero por eso funcionó también el Uber. Claro. Porque vos te subías a un taxi y era rezarte un Ave María porque no sí. sabes cuánto te van a cobrar. Y que sí. En cambio, con las aplicaciones vos ya sabés cuánto te va a salir. Igual hay que tener ojo, ¿eh? ¿Por qué? Mira, el otro día me subí a un Uber, llevé a mi hijo vive en un barrio. Sí. Entonces entramos al barrio. Hasta la puerta me salía un dinero y yo vi que el tipo iba muy despacio. Es más, iba paseando. Ay, qué lindo este barrio privado, no lo conocía, qué lindo. Y bueno, va despacio, yo, porque hay que ir despacio en un barrio privado, sí. pero no tan despacio. Opa. El tipo iba muy despacio. Y después ritmo me salió, caracol. Claro, después cuando llegué a mi casa me salió como un viaje más. No. Es como que no puedo pedir yo desde la aplicación hasta entrar a un barrio. Sí. O sea, de ahí para adentro es otro viaje. Bien. Mirá vos. Así que ojo con eso. Ojo con esas cosas. La vez pasada un chofer de una aplicación que fue a buscar unos turistas a un barrio cerrado, creo que fue en la zona de Hudson, si mal no me acuerdo, y les robó todo el equipaje. Ah. O sea, estos turistas cargan los bolsos en el auto, sí. Y el auto arrancó y se fue. Después lo engancharon, digo, no es muy difícil. Claro, digo, están todos tus datos, están flaco. Todos tus datos, claro. Está toda la información. Y volviendo a este tema del conflicto entre los taxistas y los Uber, me parece que por un lado los Uber están empezando a tener conflictos serios con el tema de la poca demanda, la baja demanda, y que empieza a dejar de ser un negocio dedicarse a eso. ¿En serio? Sí, lo converso mucho cuando viajo con aquellos que utilizan esta herramienta de trabajo. ¿Pero por qué? ¿Porque hay mucha competencia por Didi, por las otras aplicaciones? La competencia se fue masificando, producto que hay muchísima. La crisis también trajo aparejado esto, porque muchos de los autos que tomo, sí. Me comentan los muchachos que manejan, los choferes en este caso, que es su segundo laburo. Entonces, claro. La gente no solamente tengo mi laburo, sino que además en horario libre salgo a manejar el auto y a ganar unos mangos. Y eso compite con aquel que está 10, 12 horas arriba de un auto. Claro, entonces, lo que pasa es que vos te bajás la aplicación, claro, y vos si querés lo haces los sábados nada más. Sí, lo que pasa es que es tanto, pero tanto las personas que se volcaron a manejar. Inclusive hay mujeres sí, trabajando. Sí. No, pero aparte está el Uber Mujeres, que exacto. Ese está bueno. Porque te sentís como más segura. Bueno, es otro dato de la crisis. Las personas que se vuelcan a manejar autos y a utilizar las aplicaciones como forma de ingreso. pero empieza a dejar de ser un negocio. Ya hace un par de meses, yo creí que era algo nuevo, pero sí, conversándolo, empieza a ser cada vez menos rentable, los viajes empiezan a ser cada vez más económicos. Te hablo de viajes que te salían, no sé, 5.000, 6.000 pesos, pasan a valer 2. Sí, mi hijo el otro día generalmente toma moto. Mucha moto. Y le moto. Salió, no sé, de Bernal a mi casa, estoy en la Espeleta, 600 pesos, le digo. Te salió como un boleto de colectivo. Exactamente. A mí me da fobia subirme a una moto manejada por otra persona. Fobia. Sí. No me subo. Y menos si no lo conozco. Sí. Pero mucha, mucha... Yo me subo cuando quiero abrazar a alguien. Mira qué lindo. Mira qué linda forma de buscar calor. Nosotros seguimos aquí en Radio Box. Algo va a salir. Así. Usted, cualquier excusa es buena para abrazar. Para toquetear. Qué lindo. A ese nivel, ¿eh? A ese punto. No sean malos, che. Está muy bien. Estás escuchando Algo Va a Salir. Y Juan Carlos Pazman, estamos en vivo para América 24. Vos también, Pazman. Vos también la tenés adentro. La verdad, este, no. Yo te digo, hacé la pregunta, sin querer un día hablamos. Cuando quieras. Cuando quieras. ¿No se puede criticar? Sí, pero no con tanta mala leche. Yo no creo haberte faltado el respeto. No, yo tampoco te falté el respeto. Sí. Es más, me lo estás faltando cuando decís que la tengo adentro. Me parece que es de mal gusto y desubicado, como yo nunca te traté vos. No, bueno, pero viste, como pediste hablar, yo te contesto. De esta manera, Maradona, con su impronta, con su personalidad, con su vulgaridad, si se quiere, la poca sutileza que manejaba el Diego. Hace 16 años le decía en conferencia de prensa, luego de clasificar al Mundial de Sudáfrica 2010, al periodista Toti Pazman, muy crítico de aquella selección, una selección con altibajos, que llegó de forma casi milagrosa, me atrevo a decir. Pero bueno, Diego en ese momento estaba entre la euforia, el enojo, le contestó de esta manera y dejó una de las frases célebres. Vos también la tenés adentro, Pazman, vos también. Continuamos nosotros por el aire de la Vox. Faltan 10 minutos, 11 minutos para las 11 de la mañana. Nosotros seguimos avanzando ya con la presencia de Olivia en el estudio. Esta cachorra iba a decir, de cachorra no tiene mucho. ¿Qué edad tiene? No, tiene canita ya. Cinco años. Sí. Tiene. Esta pequeña perrita, sí. Hermosa, muy linda, de bolsillo me atrevo a decir el tamaño. Ya nos está acompañando aquí hasta las 12 del mediodía. Estaba pensando en el Día de la Madre, Sí, en qué regalar, seguimos qué con regalar. Eso, porque la verdad que sí, es complejo. Pero ¿sabés quién nos puede ayudar? A ver, dime algún agasallos. Dato. Agasallos. Agasallos, con doble L. Quiero saber todo de agasallos. Tiene de todo para el Día de la Madre. Yo le estuve chusmeando un par de cositas, me encantaron. Tiene billeteras, tiene un montón de cositas. Así que podés meterte en agasallos con doble L guión bajo 7 en el Instagram. O si no, podés llamar al 11-34-05-7160. Que ellas te van a asesorar, la tienen re clara sobre regalos. Así que, chicos, lo dejo en buenas manos. Bien, agasallos. Entonces ahí están, es una alternativa, ¿por qué no? Para regalarle algo a mamá este domingo. Y bueno, nosotros desde acá intentamos también que gasten lo menos posible. Salvo que me digas, encanta gastar. Es más, gastar. Tengo dos propuestas. A ver. Tengo agasallos y para que no le andes regalando a tu mamá ni un microondas, ni una plancha, ni nada de eso, mándalo a arreglar eso. Y regálale otra cosa, mamá. ¿Y a dónde lo mandas a arreglar? ¿A quién sería? A Santiago, querido. Service Santiago, 1162671302. Él te arregla la plancha, el microondas, lavarropa, todo. Y vos le regalás una cosita que ella, le guste, mirá, a mamá. Te evitaste, de hacer un gasto grande. ¿Por qué? Porque Santiago te lo resuelve, claro. todo electrodoméstico que se te rompa. Nosotros continuamos acá. Y estaba pensando en las constelaciones. Porque con las constelaciones. Sí, chicos, estoy reenganchada. La semana pasada me quedaron algunas cosas sueltas que me gustaría a lo mejor remarcarlas o reforzarlas. Para eso está Patricia Martínez Guerra. Sí. Vamos a seguir hablando de las constelaciones porque la verdad que es un tema muy largo. Entonces, de a poquito vamos a ir tirando tips. Hoy te traje tips de las constelaciones. Desarrolle. Sí, como que las constelaciones es como el idioma del alma, ¿no? Entonces, el tipo que las creó, Bert Hellinger, todos los libros de Bert Hellinger son talleres. Bien. Porque tras los talleres, el tipo en esos movimientos se daba cuenta qué significaba cada cosa. Por ejemplo, a ver. Mirar la vida. ¿Cómo usted mira la vida? Si la mira de una manera negativa, crítica, agradecido. Es como uno mira a mamá. O sea, la forma en la que vos mirás la vida, mirás a mamá. ¿Qué significa esto? Si sos una persona muy negativa, y seguramente debes andar criticando mucho a mamá. Yo pensé que en este caso era mamá la negativa y uno lo traslada en su personalidad. No. Es como que cada persona de la familia tiene un significado en otras cosas que están alrededor nuestro. Como por ejemplo, el trabajo es papá. Bien. Entonces, como uno se toma el trabajo, también es como uno mira a papá. Bueno. Entonces, ¿para qué son estos tips? ¿Vos querés cambiar tu manera de ver la vida? Sí. Bueno, cambia, aceptá más de la mamá que te tocó. El primer paso entonces sería la aceptación. Siempre. O sea, las constelaciones son para aceptar al otro tal cual es. Uh-huh. Que desde esa aceptación, uno acepta la vida tal cual es. Entonces vivís más tranquilo, más sano, no te enojas tanto. Para eso son las constelaciones, para sanar. Me gusta. Bueno, después, tus compañeros de trabajo. La dinámica de los compañeros de trabajo. Es importante esto porque uno muchas veces también funciona en función de los compañeros de trabajo. Digo, pero aparte, después con los años uno se va dando cuenta. Al principio uno dice, bueno, es este trabajo. Pero después vas cambiando de trabajo y te encontrás con la misma dinámica. Sí. Que vos decís, epa, se repite otra vez lo mismo. Bueno, los hermanos. Mira vos. Mire cómo usted se lleva con los hermanos. Sí. Las cuestiones de niños, sobre todo. Sí. Y ahí se refleja. Pero yo entiendo entonces que hay una suerte de traslado inconsciente. Claro, es de eso estamos hablando, de un traslado inconsciente. Entonces, si yo veo, por ejemplo, que lo mismo que me pasa con un compañero de trabajo me pasaba con mi hermana, no sé, cuando éramos chicos, sí, ya haciéndolo consciente eso, ese conflicto desaparece. O sea, al conflicto hay que darle luz. Sí. Entonces, cuando uno lo hace consciente, le da luz. Me gusta, yo soy de los que cree que el ámbito laboral debe ser un lugar armónico, entre comillas, dentro de las posibilidades. Sí. Digo, el grupo de laburo tiene que lo que tirar. Pasa es que en el trabajo lo que se da, el jefe o los jefes, depende, sí, de lo que te toca, y un poco son la figura de tus padres. Bien. Y uno tiene que entender que cuando es niño y está en una familia, todos utilizamos algo para supervivencia. Exacto. Pero eso no es lo que somos, es lo que usamos. Bien. Entonces, por ejemplo, si vos tenés un hermano que fue el inteligente, vos vas a ser el lindo. No sé, vas a buscar una manera de llamar la atención. Claro. Y eso de alguna manera te define, pero no sos eso. O sea, sos un montón de cosas. Coincido con esto. Seguramente todos nosotros, los que tenemos hermanos, tenemos como bien definido quién es quién dentro del grupo ese, claro, ¿no? Bueno. Tal tiene tal característica, tal tiene otra, tal es el más inteligente. Yo siempre digo, somos tres hermanos. Cuando me refiero a mi hermano, el menor, digo, es el más inteligente. Claro. Y el mayor es el más vivo. Claro, o está el más rebelde. Yo me identifiqué con la rebeldía. Y era mi manera de llamar la atención. Después. ¿Usted qué número es dentro de...? Son tres medio, también. En el usted medio. Es la del medio. Sí, el del medio, sí. Mira vos. Porque aparte, según las constelaciones, siempre el del medio viene a romper esos patrones. Hay una creencia popular que dice que el del medio es el más sufrido. No sé cuánto hay de cierto. No me consigo. Yo soy el del medio. Y no, sí, porque... O sea, no sé si es el más sufrido, pero sí el que dice, che, no me van a dar bola porque soy el más grande ni porque soy el más chico. Exacto. Entonces hago la mía. Hago la mía. Qué sé yo. Bueno, después, dime dónde te has... redondemos la idea. Sí, dime dónde te sentís víctima. Sí. Y te diré con quién tienes que sanar. Por ejemplo. A ver. ¿Sos una víctima de la política? Estás todo el tiempo, no, porque la política, pues esto, pues el otro. Bueno, ahí tenés que sanar a papá. Conozco a quienes viven la vida de esa, sí, manera. No adhiero tanto. Creo que sí, que hay que tener... Todos podemos estar un poquito enojados, ¿no? No, pero creo que no nos cambia el día. La conciencia, creo que es importante entender en qué contexto y en qué situación política, económica, social se vive. Hay que tener conciencia de eso. Yo reparo mucho en las personas que sienten empatía por los que más sufren. Pero digo, tampoco es el centro de mi vida. Claro, no puedo permitir que sea. Uno tiene una vida aparte, entonces, pero hay gente que ¿cómo estás? No, mal, porque esto es... pero... Claro. No. Bueno, ahí hay que ir a buscar a papá. Hay que ir a buscar al viejo. Hay que sanar a papá. Mirá vos. Sí. Bueno, las adicciones tienen mucho que ver con papá también. Hay que buscar a papá. Mirá. Hasta cosas muy simples, como por ejemplo, ¿qué sos vos? ¿Team salado o team dulce? Creo que dulce, creo que tiro más para lo dulce. Bueno, tenés que sanar a mamá. Hay que sanar a mamá. Sí. Usted me hace replantearme la vida cada vez que me habla de estas cosas y que... Pero ¿qué significa, entender? Y vuelvo a lo mismo, ¿qué significa sanar a mamá? Porque la otra vez lo dije y hoy lo vuelvo a decir. No se trata si vos querés a tu mamá o no, uh-huh, o querés a tu papá, no, sino si podés aceptarlo tal cual es. Porque también pasa, y esto es psicológico, sí, de que mamá buena, papá malo. Mamá buena, papá malo. Y al revés. Papá bueno, mamá mala. Ajá. Y también agigantar a alguien, sí, y verlo como un super, es mentira. No es, no es aceptar tal cual es el otro. No, no. Entonces, aceptar es así. No es ni la crítica, ni el tenerlo allá arriba, que era el mejor de todos. Complicado. Y bueno, pero es la vida. Aceptar, porque uno cómo quiere vivir, aceptando la vida tal cual es. Sí. Porque siempre tampoco puede vivir ni en una fantasía ni en la tragedia. No, no, no, hay que encontrar equilibrio dentro de esta. Bueno, y lo último, los dolores. A ver. ¿Te duele de la parte derecha? Es papá. ¿Te duele de la parte izquierda? Es mamá. Ay, en mi caso, el ciático parte izquierda. Ajá. Creo, sí. Sí. Sería mamá en este caso. Claro. Bueno, ahí hay todo un mundo que la biodescodificación, que tiene que ver con todo lo que a vos te pasa emocional, tiene, o sea, todo lo físico tiene una raíz emocional. Bien. Y hay mucho también que se mezcla ahí con las constelaciones del tema de mamá y papá. Hay mucha tela para cortar acerca de esto. Por eso, el sábado a la mañana voy a estar en un taller de constelaciones, porque hay muchas cosas que quedan afuera, que la gente pregunta, que no sabe bien, así que voy a estar dando un taller en mi casa, o sea, presencial, para que el que quiera curosear, no hay problema. Mi teléfono es el 1169-746836. Repítamelo, por favor. 1169-746836. Me mandan un mensajito, yo les mando la dirección y vamos a hacer un taller para que no queden dudas sobre de qué son las constelaciones. Vamos a estar haciendo algunos movimientos también, todo gratuito, así que no tienen que pagar nada. Como para que el que quiera abrir la puerta en su vida de las constelaciones lo haga. Ya saben, entonces pueden comunicarse con Pato, a todo aquel que esté interesado, que le llame la atención esta cuestión de las constelaciones y empezar a conectarse desde otro lugar, desde otro modo. Mientras el reloj nos dice que son las 11 de la mañana ya en todo el país, la temperatura sigue subiendo. Crónica aquí nos anuncia algunas cuestiones. Por un lado, el dólar que empezó a subir después ayer del condicionamiento de Donald Trump. Una reunión, la cumbre ayer entre... Sí, no me fue parece, una cumbre, pero fue una reunión, un teléfono descompuesto, ¿no? Hubo una suerte de teléfono descompuesto. Lo cierto es que Trump marcó la cancha, una suerte de condicionamiento a la sociedad argentina. Imagino que muchos hoy se levantaron y dijeron, ¿qué hago? ¿Qué hago? Trump nos quita, Estados Unidos nos quita el apoyo si no votamos nuevamente en estas próximas elecciones. ¿Pero al así gobierno textual fue? ¿Fue un tuit? ¿Cómo fue? A ver, contame. No, no, lo dijo textual y después a través de un tuit diciendo lo levantaron. Apoyen al gobierno ¿y actual. ¿Y el 27 qué si fue? Si no, le vamos a quitar el apoyo nosotros. ¿Pero lo del 27 no fue? No. ¿Dijo 27 o el 26 de octubre o el 27 año? No, creo que habló de él... se tergiversó la información, sí. O sea, en un momento había hablado de, no se sabía si hablaba del año, o sea, claro, del año de para elecciones presidenciales, o si hablaba de estas próximas elecciones el próximo 26 ahora de octubre, el otro este domingo no, sino el que viene. Lo cierto es que eso ya hizo mover los mercados, así que el dólar empezó a subir nuevamente. Denos descanso, por favor. Por favor. Un poco de descanso. Nosotros continuamos con una tanda y después hay mucho más, mucho, mucho más. Algo va a salir. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. Descubrí la visión perfecta en Óptica Puerto Luz. Lentes multifocales. Claridad en todas las distancias. Disfrutá del mundo sin límites. Lentes de contacto. Liberate de las gafas. Confort total para tu día a día. Gafas de sol para niños. Protege sus ojitos con estilo. Diseños divertidos y protección 100% UV. Óptica Puerto Luz. Aceptamos todas las tarjetas. Llévate lo mejor en cuotas sin interés. Encontranos en Alem 184, Quilmes Centro. Horarios, lunes a viernes 9 a 13 y 15 a 19. Sábados 9:30 a 13:30. WhatsApp

some really nice sex, and she's gonna scream out, this is great. Oh my god, this is great. Yeah, I might mess around and get my college degree. I bet my old man will be so proud of me. But sorry, pops, you'll just have to wait. Oh, yes, I said it. I said it. I said it 'cause I can. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today I swear I'm not doing anything. No, I ain't gonna comb my hair, 'cause I ain't going anywhere. No, no, no, no, no, no, no, no, no. I'll just strut in my birthday suit and let everything hang loose. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Oh, today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today I swear I'm not doing anything. Estás escuchando Algo Va a Salir. Claudia y Santiago, perdón, nos mandan saludos diciendo que nos están escuchando del otro lado y nos agradecen por difundir su laburo. Sí, ellos sí, arreglan. Sí, arreglan. Hoy es un acto, como dijimos la otra vez, revolucionario. Hay que mandar a arreglar las cosas. Sí, totalmente. Basta de consumir tanto. No, y además la importancia de tener siempre en la heladera pegado el teléfono, que aprovechamos sí. Para repetirlo, el teléfono de Santiago. Pero cómo no, 11-6267-1302. En esta era en la que los oficios cuesta cada vez más encontrar sí. A aquellos que se dedican. Y que lo hacen bien, ¿no? Y que lo hacen bien. Sí, entonces, sí, sí. Bueno, les agradecemos que estén del otro lado. Estaba pensando, ¿qué hora es? 11 y 10 de la mañana. Ya. Ya se pasó 22, volando. 22 grados, a ver. Acá perdón, está Luciano hace haciendo las suyas, de las suyas. Así que lo ayudamos. Les decía, 11 y 10 de la mañana en todo el país. Nosotros continuamos por el aire de La Vox. Estaba pensando, ya me empieza a dar hambre a medida que se acerca el mediodía. ¿Viste? Y empiezo a pensar en qué es lo que puedo ¿qué podemos almorzar hoy? Y bueno, voy a darle algunas opciones. En principio, hay una persona sí. Que cocina unas milanesas de pollo. A ver, cuénteme. Vio que no todo el mundo hace bien las milanesas de pollo. No. Más de una vez nos hemos clavado yendo sí. A algún lado y que... Puro pan rallado. Puro pan rallado. No. No es el caso de estas milanesas de pollo que son iguales a las que hace mamá. Así que las voy a recomendar y les voy a dejar el teléfono para que se comuniquen y las pidan. Es el 11-67-66-67-92. Lo repito. Anótenlo. 11-67-66-67-92. Unas milanesas de pollo. Como las de mamá. Como las de mamá. Las de mamá. Y además también, si a lo mejor comiste milanesas de pollo, o decís, claro. ¿Sabes qué? Lo voy a dejar para mañana, porque sí. Ya comí ayer o comí antes de ayer. Entonces voy a recurrir a las pastas. A las pastas caseras La Aurora. Sí, es una pasta exquisita, rica, bien hecha. Es importante saberlo. ¿Por qué? Porque, sobre todas las cosas, porque son caseras. Siempre es mucho más rico. Entonces, la pueden seguir a La Aurora-25 y ahí van a ver todo lo que tiene para ofrecerles para el día de hoy. O vayan pensando ya en el menú. Supongamos que invitas a mamá a comer a casa. El domingo es pasta. Bueno, el domingo es pasta. Comunicate con Laurora-25. No y hagan cocinar a mamá. No, no sean hijos de... Es el primer regalo. Sí. No la hagan cocinar. Laven los platos ustedes, llevo. Yo tengo que reconocer con mucha vergüenza que si algo que nunca aprendí a hacer es asado. Ah, ¿sí? No sé. No me, yo me mira yo como... no aprendí, pero me animo, le mando. Pero usted sí. Yo sí, digo, no, yo le mando. No significa, a ver, todavía es el día de hoy. Sí. Que capaz que te hago un fuego para un lechón y tires cuatro chorizos. O sea. Bueno, sí. Digo, lo estamos intenta. Comiendo, estamos terminando de comer y todavía hay fuego, ¿viste? Hay fuego, por las dudas. Sí, ahí es de noche. Fue al mediodía, es de noche y todavía hay fuego. Sí. Damián, ¿usted asado? ¿Se da maña? Nos dice que sí. Sí, sí. Bueno, es una materia pendiente, la cual... Es como que mide la paciencia en un hombre, ¿no? A mi mujer, no me gusta decirle a mi mujer, ella lo sabe. Mi compañera de vida... Sí. Evalúa la relación, si seguirla o no, en función de esto, de que yo no sé hacer asado. Pero no pero refleja una personalidad, porque vos no me hubieses dicho nada y yo sabía que no sabías hacer asado. Porque el asado tiene que ver con la paciencia. No tenés paciencia. Me quedó previa. Sí, sí, sí. Todo rápido. La debo, no. Me quedó previa. Yo igual soy en ese, por eso también no me sale tan bien, porque abro el chorizo, es como que meto mano, como que hago fuego, demás. No, y además digo, cada uno tiene su manual en cuanto a la hora de preparar el fuego, de hacerlo, de conservarlo, de mantenerlo. Cada uno tiene su estrategia. Todas válidas. Sí, sí. Bueno, mi hijo, por el más chico, le encanta hacer el fuego. Se siente como más masculino él. Es como una cosa que le pasó al padre. Entonces él es como que... No, yo hago el fuego. Claro. Bueno, a lo mejor me sirva para algo, sí. ¿No? Para algo seguro. Voy a aprender. Yo siempre digo todos los pero años... Pero había este año hay como una regla. Como que en la paciencia de un asador que tiene que saber jugar al truco para saber mentir. O sea, como cosas que un hombre tiene que tener. Así que Juancito, bueno, no sé. Voy a intentarlo. Por lo menos lo voy a intentar. Nosotros continuamos por aquí por el aire de la box. Hasta las 12 se pueden quedar con nosotros, acompañarnos. Uno de los temas de coyuntura de la semana, poco agradable, que me parece que nos atraviesa a todos, tiene que ver con este doble femicidio que sucedió en la ciudad de Córdoba. Y creo que lo que más nos consternó a todos era la imagen de ese... de este personaje siendo detenido en la provincia de Entre Ríos y un menor de 5 años, su hijo, a quien él, luego de quitarle la vida a la mamá de la criatura y a su abuela, intentó llevárselo, cruzarlo, volver a Uruguay, que es el país de origen de este muchacho. A nosotros nos llamó poderosamente la atención, y creo que a muchas personas, esto de los grupos, ¿no? Estos grupos... que se van formando, que tienen que ver con un discurso contra el feminismo y contra las mujeres, sobre todo contra las mujeres, creo que atraviesa, ¿no? Tienen al margen del feminismo. A ver, estamos en un momento de tanto cambio. Vos mirás un rato, no sé, ciertos programas de televisión y es como que está instalado esto de no se habla de los cuerpos, no se juzga, qué sé yo, pero hace falta para que cualquier pavada aparezca para que todo el mundo tenga un prejuicio. Entonces está como raro todo. Sí, como que está la bandera de, che, seamos más libres, no nos metamos en la vida del otro, que el otro haga lo que pueda con lo que tiene, no nos metamos en la sexualidad ni en el cuerpo, todo muy lindo. Pero después en lo real no pasa eso. No, a mí lo que me preocupó, lo que me generó ruido fue que se armen grupos por Facebook, que seguramente los debe haber. Sí, que tienen que ver con la fomentación del odio, ¿no? Digo, levantan una bandera, en este caso Pablo Lourta, quien es el femicida, que no conforme con eso, además mató al remisero que lo estuvo trasladando, digo... Sí. Bueno, todos conocen más o menos de oído el caso que estos días estuvo sonando. Lo cierto es que pertenecía a un grupo de Facebook llamado Varones Unidos, que yo me tomé el trabajo de entrar a indagar un poco. ¿Sí? Sí, me llamó la atención. Había mucha nota contra por el caso Wanda Nara Icardi, pero mucha. Es como que seguía en el caso, casi te diría minuto a minuto. Siempre tomando partido desde el lugar del hombre, desde la masculinidad, y de poniéndolo en un lugar de víctima frente a las zorras. A las zorras. Las zorras, a la que lo tientan al pobre hombre. A la maldad de la mujer, digo, poniéndola en un lugar de... Bueno, pero es lo que hablamos siempre, la otra vez también hablábamos lo mismo, porque en esto de los chismes, qué sé yo, siempre aparecen las infidelidades, que siempre el hombre queda en un lugarcito de pobre tipo y o la roba marido... que lo secuestra un poco más, pobre sí, hombre. El tema es la cuestión de la violencia entre el hombre y la mujer, o inclusive, si querés, digo, las causas que esta, o las banderas que levantaban estos muchachos de Varones Unidos, tiene que ver con cuando utilizan a los hijos como, sí, como formas de extorsionar, de rehén. Digo, ¿no? Que las hay, digo, no podemos negarlo. Ahora, la lucha es bastante desigual. Muy desigual, digo, los números hablan por sí solos, digo, muere una mujer cada cuánto, cada 30 horas. No, lo que pasa es que la violencia está en todos lados, no sé si tampoco, o sea, acusar solo a los hombres. No. Porque a mí, a ver, yo me considero feminista, a algunos les puede gustar, a otros no, pero yo creo que el feminismo, el primer lugar donde tiene que ir a buscar un cambio es a las mujeres, no a los hombres. Porque todos los hombres fueron criados por una mujer. Partamos de esa base. Sí. O sea, me parece que lo más serio es la mujer machista más que el hombre. Pero bueno, porque la violencia aparte se ve mucho más en esos comentarios. Una chica sube y está gorda y la violencia, y ahí está la mujer. Sí, puede ser. Yo lo que quería hacer hincapié tiene que ver con estos grupos que se forman de hombres fundamentalistas contra el feminismo, contra las mujeres, y que me llamó poderosamente la atención, ¿no? Lo de ir a... Sí, hay algo también que, bueno, sin hablar de ningún partido político, pero si de la cabeza de quien nos dirige hay tanta violencia, hay como algo más permitido. Bueno, sin ir más lejos, no son integrantes del gobierno, pero sí asesores, personas muy vinculadas al gobierno, participaron de algunas de estas reuniones. ¿Y qué hace ruido? La verdad, sí, que sí. Preocupan. Digo, este personaje, Pablo Lourta, publicaba en sus redes sociales, por ejemplo, hace un tiempo, es increíble la histeria que hay en torno al feminismo y la violencia de género. Repito, el tipo ponía en sus redes sociales que era increíble la histeria, él hablaba de histeria, en torno al feminismo y a la violencia de género. Tiempo después, mató a la mamá de su hijo y a su abuela, dejando a esa criatura realmente a merced de, no sé, no sabemos qué va a ser de la vida. Parece ojalá que a pesar de su historia trágica familiar puedan encontrar la vuelta y aflojemos un poco, viejo. Bajemos un poco la violencia, digo, a niveles generales, pero sobre todo contra... Bueno, pero contra para cortar un poquito con esto, ¿con qué venimos? Con los banales de la semana. Me encantan los banales de la semana, aquellos temas que no te van a servir demasiado, no te van a sumar mucho, pero sí que tenés que saber, no podés saber lo que está pasando a nivel general en el mundo del espectáculo, sobre todo. Bueno, y hablando de odios... que si los hay no, en el mundo nosotros, del espectáculo... A ver, vamos a hacer un paréntesis. Nosotros buscamos reírnos. Sí. Y algunas veces hay que ser un poco malito para reírse. Pero todo atado al humor, no a hacerle mal a nadie. Bueno, fue tema. Es tema últimamente todo el tiempo, porque todo el tiempo... Parece que, mirá, prende la tele y aparecen los mismos. ¿De quién habla? De Nancy Pazos. Oh, Nancy Pazos últimamente empieza a hacer... Está como loca, está en el mejor momento. Está en todos lados, se pelea con todo el mundo, ¿sí? Hace todo, yo creo que sale todos los días a la puerta de la casa y tiene un notero que le está haciendo porque se peleó con alguien. Un poquito le gusta. Obvio, le encanta. Pero está ella, yo sé que es una persona que o la odias o... No son, sé. Son esas personas en las que no hay grises. Sí, no hay grises. Es difícil, es una mujer difícil, pero está en su mejor momento. Eso no se lo puede criticar nadie. Porque está madura, está. Sí. Siempre fue de frontal, ¿no? Pero sí, está pero como ahora está bien puesta en este momento. No le importa nada. Como que adelgazó un poco, se metió, no sé, un mes en el gimnasio y salió con todo. Sí. Bueno, fue una fiesta, le invitaron a una fiesta que se llama La Hereje. Uh-huh. La Pop Hereje, que es una fiesta gay del Y bueno, y salió, bailó, se puso así tipo vedette. Muy muy gracioso el baile. No es lo suyo, no, mucho bueno, el baile. Puede ser. Pero bueno, salió con todo. Y bueno, y la fiesta todo tenía una temática en contra del catolicismo. Tenía una cruz dada vuelta. Al principio la empezaron a criticar por eso, pero era de la fiesta, no era de ella. Claro. Y bueno, y después empezaron como una periodista política, sale a hacer. La mina salió a bailar. Dejen de joder. Pero déjenla bueno, hacer. Claro, déjenla hacer, porque no es que estaba en un acto político. Osvaldo Piazza salió, ayer sé, que salió a sí. pegarle. A mí es, Piazza me llama mucho la atención lo cerrado que es. Sí, siendo alguien en su elección, ¿no? Que, claro. Que, a ver, ¿por qué digo esto? Porque el tipo habrá sufrido muchísimo. Seguramente, la gente cerrada, que quizás no aceptaba su elección sexual. Su elección sexual. Pero bueno, el tipo es terrible. Con o sea, vida, cada vez que además, habla es uy, ella, no. Porque tiene una historia de vida bastante dura, difícil, dura, sí. realmente. Y sin embargo, es muy conservador. Muy conservador. Sí, sí, es rarísimo. Es un espécimen raro. Digo, en función de lo que te pasó. Sí, pero bueno, todos se agarran, ¿viste? ¿Hace cuánto que no ves a Piazza? No, bueno, estuvo hace poco con el presidente. ¿Sí? Sí. Adhiere mucho. Para mí tuvo una época en los 90s, ponele, que hacía lindos vestidos todo y después claro. se quedó en esa época, nunca más hizo algo, un vestido, ni apareció, no sé, vistiendo a alguien, pues no, horrible. No, y además lo que a mí me llamó la atención de su acercamiento con el gobierno, con el presidente en este caso, ¿por qué te llamó la atención? No, me llamó la atención porque digo, hace un par de meses el presidente en Davos recuerda que señaló a los homosexuales como violadores, digo, sí. los juzgó, sí, sí. los juzgó en general, y digo, y él así todo, sin embargo, bueno, está bien, digo, elige creer. Bueno, y sigamos con Nancy Pasos. A ver, la invitaron a Yanina Latorre en sí. el programa de Georgina, ajá. que está Nancy Pasos. Bien. ¿Y qué sucedió? Gran momento. Oh, Yanina. Pará, estoy recalculando. Yanina Latorre, Nancy Pasos en el mismo lugar. Mamita. Pero yo creo que no sé si hubo un momento que Yanina disfrutó tanto como ese momento. La ninguneó. Porque aparte fue como, viste que no te pasó nunca de vos, no sé, te llevabas muy bien con compañeros de laburo y pasaste a saludar. Sí. Bueno, ese clima había. Como, che, ¿qué haces? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Están sí. todas diciéndole, hey, volvió sí. Yanina, aquello. Y Nancy calladita. Claro. Nada. Hasta ¿qué? Que Yanina la cruzó. ¿Por qué no me hablas? ¿Así que vos no querías venir al programa porque yo venía? Y Nancy, igual Nancy salió bien de la situación. ¿Sí? Yo tampoco hubiese estado en ese lugar. También le hubiese pedido a Georgina, che, no vengo hoy. Si bien está claro, serpiente, claro, no sí, quiero. Sí. Digo, esto no va a terminar pero, bien. Pero bueno, salió con cintura Nancy. Bien. Sí, sí, bien. Sí. Pero hubo un momento muy, muy, muy, muy incómodo. Creo que tanto Nancy Pasos, en este caso, como recién te decía, empieza a encontrarle la vuelta a esto de estar presente todas las semanas por algún rum rum, sí. ¿por qué no? Y bueno, Yanina Latorre tiene un máster. No, olvídate, no, la paseó. No, sí, sí, pero sí. más le encanta. Igual esto no termina, ¿viste? Cuando decís, espero la venganza. En algún momento va a pasar algo, se va a dar vuelta todo. Dame otro capítulo sí, de la serie. Sí, sí, esto favor. Para mí tiene para rato. Lindo. Sí, lindo. Sí. Bueno, Nico Vázquez, otra vez. Ay, no me embola. Creo que ya había pasado, ya la parte sí, del pasado. No, ahora está saliendo con la que decía que no. Resulta que ahora sí. está empezando. Ay, sí. justo ahora se dieron cuenta, están haciendo una obra hace un montón, pero recién ahora le empezó a gustar. Yo tengo una teoría en el caso de Nico Vázquez con quien era su mujer, Acardi, sí. con Acardi, que fue quien salió a blanquear, que sí, había habido. Sí, para mí, pobre piba, se inmoló el pedo. Sí, porque ¿sabes este? Qué? Yo estoy seguro que él sí. previamente la hizo 10 veces. Sí, ¿eh? Sí, sí. Y sí, que sí. nada, la jugó de callado. Sí, sí. Entonces, igual, qué terrible eso de andar contando todo, ¿no? ¿Usted se imagina, Juan, ponerle en pleno de un divorcio que están todo el tiempo, todo el mundo, prendés la tele y están. No sé, y pasó esto y pasó lo otro y publicó aquel. O en redes todo. Sociales. Claro. Mañana mi pareja no funciona más. ¿Y qué es algo? ¿En redes sociales? ¿Hago claro, un video claro. contando que ya no estamos juntos? qué sé yo, sí, debe ser difícil. Pero bueno, no le creo nada. Para mí era un matrimonio que se dejaron de querer y en el momento empezaron a hacer cagar a los dos. O sea, punto, no hay mucho. Y punto, no hay mucho y más. Y ya está, y sí. No hay mucho más. Más, yo el otro día estaba viendo. Bueno, Tinelli también anda ahí dando vueltas haciendo noticia. Porque Milet, Milet es la pareja. Sí, se separan, vuelven. Bueno, y ahí tiene otra cosa de que todo le miran las redes. Entonces, Tinelli posteó una cosa: ay, amor de mi vida, te amo mucho. Y después cambió. ¿Qué pasó? O sea, borró ese posteo y puso otro. Más intenso, imagino. No, más cortito. Pero es como que, a ver, en esto de que hay gente que se dedica a esto y que lo investiga, sí. Se dieron cuenta que estaba como googleado, como un ChatGPT lo que había puesto. Entonces por eso lo sacó. No podemos haber llegado a ese punto. Sí, sí. Y bueno, y está todo el tema del reality que están por lanzar, que supuestamente por eso se pelearon sí. Y ahora volvieron. Pero bueno... están los programas, viste, de chisme peruano. Sí. Pero son como distintos a los de acá. Es como que todavía siguen, viste, con la cámara, así media escondida, filmando a las personas famosas. Mira que esto ya no se usa más entre nosotros. Es cierto. Acá los programas ahora es todo debate, viste. Sí. O la nota, che, fulanito dijo tal cosa, de cosa. Pero ya no está la persecución en la calle. Totalmente, no. Dejó de ser. Y los peruanos siguen haciéndolo. No me digas. Sí, sí, sí. Y engancharon poner en un momento que estaba Milet con Tinelli y que le daba un beso, como de desayuno, hola mi amor, todos lo estaban filmando del reality. Sí. Y se ve que salió mal, entonces lo hicieron de nuevo. No. Como que nada, después espontáneo, todo mentira. No me sigue. Pero bueno, ya lo sabíamos eso, no nos vamos a asombrar de nada. Sí. Pero bueno, a Milet no la quieren, no la quieren acá, no la quieren allá, no la quieren en ningún lado. No está muy presente, Milet. Después la seguían, viste, como que estaba comprando unas botas y todo el tiempo le estaba usando la tarjeta Tinelli, sí. Le está gastando la plata. Como que todavía me parece que atrasa todo eso. Mamita, qué bien. Sí, pero bueno. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Sabe que termina? ¿Qué? Me entristeció mucho. A ver. Mucho, mucho. El 31 de diciembre es el último día que está MTV. ¿MTV? Cierra. ¿MTV? ¿Cómo MTV? Sí. Me estás jodiendo. Sí, la cadena musical cierra. Me muero. Puta. Parte es como de nuestra parte historia. De toda la adolescencia. Sí, sí. Es como... Ay, los Unplugged de MTV los esperaba me yo. Me vuelvo loco, ¿se acuerda? Sí. Las presentaciones, cuando daban los premios. Los bailes de Britney, de NSYNC. Ay, yo me encantaba. Sí, bueno, mira, me trae un montón de canciones a la mente, del recuerdo, que las vamos a preparar para otro momento. Claro, ¿por qué no para otro porque programa? Aparte me lo que gusta. Tenía lindo era que en el show de la entrega de premios, generalmente sí. Había un tema que uno ya conocía, que escuchaba la radio, pero como hecho de otra manera. Claro. Y hacía mucho eso de mixear a los artistas. Totalmente, ¿viste? Sí. Que uno, no sé, de Megadeth toque con Prince. Totalmente, no sé, había como totalmente. Un mexeo ahí que estaba buenísimo. Así que termina. Bueno, sí. Bueno. Bueno, empezó MasterChef. Bien, ¿cómo? ¿Qué sí, tal? ¿Cómo estuvo? arrancó lindo. Ya con uno que se sabe, se filtró que se bajó, que fue Lescano. ¿Puede tirar algún famoso? No sé, a Lescano, por ejemplo. Lescano, pero Pablito se bajó Lescano. Ya. Ya se fue. Sí, para mí iba a estar bueno. Pero bueno, se fue porque no le daban los tiempos, porque es mucho supuestamente. Sí. Bueno, hasta Ventura, La Roca Salvo. Bueno, Maxi López, que era lo más esperado. Maxi López está. Pero bueno, sí. Siendo que Wanda es quien conduce. Sí. Pero medio armadito estaba todo. Como Wanda diciéndole, che, a vos te fue mejor, qué linda tu mujer. No tengo dudas. A mí no me fue tan bien. No sé, como que no. No tengo dudas de que está un poquito armado. Sí, sí, está armadito, pero bueno, empezó. Arrancó. El que yo me enteré que vuelve el año que viene es el programa de donde salieron los tanto Bandana como Mambrú. Ah, sí. Vuelve el año que viene. No me acuerdo el nombre del reality. Bueno, no importa. Popstar, ¿no era? Popstar. Vuelve el año que viene. Sí. Ah, mira. Ya que... ahora, por eso empezaron a salir los Mambrú, que, igual que para la mí Bandana la mejor... no la querían. O sea, empezaron con los chismes para exacto, hacer ahí ruido. Para empezar a hacer un poco de humo. Igual para mí la mejor parte de esos reality era cuando iba el que no sabía, no entonaba una, claro. No pegaba una nota. Y era muy gracioso. Era sí, muy gracioso sí, aquel sí, que no tiene problema en ir a pasar un poquito de vergüenza. Por favor. Bueno... ¿Alguno más le quedó? No. Esto fue hasta todo. Ahí estamos. Esta fue la semanita de los banales. Nosotros continuamos por el aire de La Box. Algo va a salir hasta las 12. Vamos a estar. Quédense porque después de este tema musical les vamos a estar comentando, dándoles opciones para que este fin de semana consigan el regalo para el Día de la Madre. ¿Qué otras opciones? Ah, lo de la feria. Every time I look into your loving eyes, I see love that money just can't buy. Vos sabés que esta canción yo se la canté todo el embarazo a Rocco. Todo el embarazo. ¿Y sabes qué dice la canción? Todo lo que vos quieras lo vas a tener. Tengo un problema técnico. ¿Querés que le dé el mío? Toma, vení, Lu. Time I hold you, I begin to understand. Everything about you tells me I'm your man. I live my life to be with you. No one can do the same. Algo va a salir todos los miércoles de 10 a 12 horas por Vox. Estaba pensando en qué le puedo regalar a la mamá, ¿sí? Sí. Y la verdad que no tengo ganas de ir a recorrer los centros comerciales porque me agota, porque me cansa. Porque además inclusive hasta te cansa desde lo visual, digo, todo lo que hay y que te termina mareando. Entonces pensé en alguna opción que me pueda ayudar y tiene que ver con la feria Maquipura. Ah, mira, justo te iba a decir, porque si hay algo que nos gusta a la mamá, la velita, el sahumerio, el adornito para la casa, eso nos encanta. Bueno, me parece que es una buena opción y que se las voy a recomendar y que voy a sugerirles que vayan a la feria Maquipura, que queda en la en las intersecciones de la calle Pellegrini y Avenida Vicente López. Sí, ¿quién no conoce? Si estás en Quilmes, ¿sabés dónde está la Feria de la Pellegrini? Es Maquipura. Estoy hablando a dos cuadras de la estación de Quilmes, Pellegrini y Avenida Vicente López. Ahí se monta una plaza, hay una plaza y se monta una feria que es hermosa y que tiene un total o más de 30 emprendimientos. Cada día se suman más puestos, entonces voy a recomendarles que vayan, porque además este fin de semana, viernes y sábado, a partir del mediodía, cantidad de opciones para regalarle a mamá y a muy buenos precios. Sí, ni hablar. Y aparte, entonces, ayudas a los emprendedores, das una mano, algo artesanal siempre suma. Doble beneficio, porque no solamente le podés regalar algo a mamá yendo a la Feria Maquipura, sino que además estás dándole una mano a aquellos que la luchan todos los días, que la reman, que tiene que ver con los emprendedores, ¿no? Este laburo de hormiga que hacen y que están siempre ahí presentes. Entonces, nos ayudamos entre todos. Vayan a la feria, repito, Feria Maquipura, calle Pellegrini y Avenida Vicente López. ¿Sí? Ahí estaremos. No, y además si tienen a los chicos o los nietos, sí, vayan, digo, vayan. Qué lindo paseo ir a ver a la plaza. Una plaza hermosa, ¿sí? Coordinada por Alejandra, ¿sí? A quien le mandamos un abrazo, a Pablo y otras personas que están siempre a cargo de la feria. Les mandamos un abrazo y seguramente este fin de semana voy a estar por la feria y voy a encontrar el regalo para mamá. Nosotros continuamos en el aire de la Vox. Vox. Ay. ¿Te suena? ¿El qué? ¿Esto te suena? ¿Lo escuchaste alguna vez? ¿Cómo arruinaron el oído con esto? Yo creo que es uno de los temas más escuchados en la historia. Ay, por favor, sí, debe tener un Guinness algo esto, sí, ¿o no? Sí, seguramente. Sí, sí, a ver. Sí. Que bailar contigo hoy. Que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame. Creo que no hay lugar en el planeta donde no se haya escuchado esta canción. Sí. Interpretada o cantada por Fonsi. Por Fonsi y Daddy Yankee. Daddy Yankee en realidad me trae hoy hasta acá. Porque sí. Fue evangélico ahora. Está evangélico. Sí, ha alargado los excesos. Devolvé la plata despacito entonces. Que ahí no eras evangélico. Ahí entras al cielo. Ahí era, claro, ahí era la vida de los excesos. Sí. La época de los excesos. Sí, sí. Lo cierto es que Daddy Yankee estuvo en estos días acompañando. Fue a saludar a quienes. A los jugadores de la selección argentina. Los fue a bendecir. Los fue a bendecir para que le ganen a su país, a su selección. Le metió 6 ayer. La selección argentina le hizo 6 a Costa Rica. El más querido, ¿no? Sí. La selección de Messi, de Scaloni, del Dibu, de todos. Estuvo ayer dando cátedras en Estados Unidos y le ganó a la selección de Costa Rica. Mira. Estuvo Daddy Yankee visitándolos, como recién le decían estos días. Y a mí hay algunas cuestiones que tienen que ver con la selección argentina que hace rato que me empezaron a joder un poco. ¿Sí? Muy endiosados. Están endiosados. Y dejó de gustarme. A mí me... No, Juan, ¿qué declaraciones? Perdón, fuertes. Sí, yo sé que me voy a ganar un montón de enemigos porque la selección argentina, luego lo que pasó primero en Brasil y la Copa América ganada en 2021, posteriormente vino la Copa del Mundo. Sí. Sí. Y nada, los jugadores de la selección pasaron a ser los ídolos máximos de todo un país. Sí. Que hay que reconocer. ¿Y a usted no le gusta que estén tan arriba? A mí me empezó a cansar un poco. Ese lugar de estrellas me empezó a cansar. Dígame, hijo. Él quiere opinar también. ¿Quiere opinar algo con respecto a esto? ¿Vio? ¿Pero que a usted le parece que los futbolistas de antes eran como más rústicos? Exactamente. Estos son como muy... Sí. Sí, las cosas han cambiado con respecto a los jugadores y empezó a molestarme esto de ese lugar de intocables. Sí. Ese lugar de intocables y además de estrellas que ya trasciende lo futbolístico. El jugador se convirtió en una empresa en sí. Y sí. Y bueno, pero la tiene que hacer noticia porque lo que dura hacen. Poco. Pero todo es noticia. Todo es noticia lo que ellos hacen, a dónde van, cómo se visten, sí. El tema de los looks. Y eso es algo que para mí poco tiene que ver con el mundo del fútbol. ¿Usted quiere que quede todo masculino, así? Quiero que sean jugadores de fútbol, no claro, quiero que sean rústico. Otras cosas. Quiero que dejen de ser noticia por cualquier cosa que hagan fuera de la cancha. ¿Eh? Bueno, pero está pasando. Siempre fue un poco así, ¿o no? Evidentemente hay un consumo por parte de la sociedad. Sí. ¿Sí? Pero inclusive hasta los portales de noticias deportivas, ¿sí?, los más conocidos, pusieron a los jugadores también en ese lugar. Las vacaciones del jugador de fútbol, sí, ¿no? Digo, qué lindo, qué envidia. Las fotografías, todas esas imágenes de ellos en el Caribe, en los barcos, en los qué bárbaro. Digo, bronceados con sus mujeres esbeltas, ¿sí? Suena envidioso, ¿no? Pero realmente re no. Envidioso. Somos re envidiosos, olvídate. Pasaron a ser un sujetos del marketing los jugadores de fútbol, se convierten en marcas. El valor de un jugador no solo de se estima elite. Por su habilidad, claro, son elite. Pero no, de elite. Es elite, la de calzón. Alguno de Goicochea claro, fue creo que fue uno de los primeros, ¿no? Sí, me atrevo a decir que Goicochea, Sergio Goicochea en la década del 90, luego del Mundial 90, sí, pasó a ser. ¿Qué Calvin Klein? No, no. Es elite. Sí, elite. Además de calzoncillo, no claro, de boxer. ¿Sí? Claro, no, no, no. Lo cierto es que las figuras son públicas, son empresas en sí, y bueno, tienen algo de ruido, de cosas que a mí en lo personal no me molesta. La visita de Daddy Yankee en este caso pasó a bendecirlos, sí, y a sumar un poco, ¿no?, un nuevo capítulo a esto de los jugadores, los cantantes, los músicos. Son todos parte de un mismo espectáculo, de un mismo show. Sí, qué obsceno igual, ¿no? La cantidad de plata que hacen es como que no digo, se entiende, ¿no? Qué contradicción social, sí, en la que sí, vivimos. Y después hay alguien que dice, no, porque uno tiene que trabajar, tiene sí, que esforzarse. Están aquellos que defienden, pero se lo ganó con su esfuerzo. Totalmente de acuerdo. Sí. Pero no quita que nos parezca obsceno. Sí, sí, digo, sí. Esa diferencia, un médico, un maestro, claro, digo, no vale el laburo de ellos, y sin embargo el jugador de fútbol, que juega al fútbol, está buenísimo, digo, sí, nos entretiene, está nos raro divierte. Como para vos pensá una cosa, ¿no? Mirá la falopía que te voy a tirar, pero viene un extraterrestre, ¿cómo se lo explicás? Es inexplicable. Claro, no, este gana esto porque el otro vive así, y el otro con sabiduría, ese se caga de hambre. No, desde la lógica y desde el sentido común, esto sí, no es posible. No es posible explicarlo. Las consecuencias es la pérdida de objetividad. Es como que la información, o sea, todo lo que nos llega acerca de los jugadores nos aleja de la objetividad. ¿Por qué? Porque los tenemos en un lugar de intocables. Claro. De intocables. Yo igualmente el año pasado ya me atreví a criticarlo al Dibu Martínez por las publicidades que hacía de apuestas online. Ah, no, ahí está, ahí no. Ahí para mí es un límite que, no sé, innecesario cruzar. Digo, además sobre todo porque los chicos son los fanáticos del Dibu, sí, es uno de los referentes de los más chicos. Sí, está peligroso eso, sí. Ah, y para mí cruzan algunos límites que son innecesarios. Yo sé, más de uno me va a putear y me va a decir vos porque sos un no, muerto bueno, de hambre, pero es la de siempre, ¿no? Depende del artista que uno le guste, que le llegue. Uno se encuentra no cuestionando. Y a otros que capaz que no te gustan tanto, no sé, cuestionás más. Totalmente. En lo que hablábamos la otra vez de Cordera. Sí. Esta cosa, yo hoy ya el tipo lo miro de otra manera, su música la miro de otra manera, ya no me cierra. Totalmente. Le cerré la puerta. Pero quizás cuando pasó lo de Michael Jackson no le cerré la puerta nunca. No claro, sé, depende el cómo te cierra a vos. El periodismo hace su juego en esto porque lógicamente cuando están en el podio todos somos amigos del campeón. Todos queremos ser amigos del campeón. Sí. Todos tiramos flores. Porque además, digo, el periodismo tiene su ganancia que tiene que ver con las notas. Digo, si vos hablas bien del jugador, el jugador probablemente se siente a charlar con vos, a darte esa entrevista, sí, que tanto querés. Para mí, el jugador tiene como una mirada de un niño eterno. Es como que lo agarran de muy chiquito. Sí. Y el tipo es como que va creciendo, pero a su vez no, porque está viviendo en una burbuja. Viven en una burbuja. Claro, y Cardi, ponele, yo lo veo, no sé cuánto de años debe tener, 30 y pico debe 30 tener. 30 y pico, sí. Bueno, para mí tiene 20, o sea, en cabeza, en su sí, manera de pensar, en cómo actúa. Porque el tipo, desde los 17 que vive en una burbuja. Totalmente. O sea, no sale la realidad, no la tuvo nunca la realidad. No. Entonces, nada, simplemente para reflexionarlo, para pensarlo, los jugadores de fútbol puestos en un lugar de dioses, de intocables, de intachables, son seres humanos con defectos, tratemos de humanizarlos un poco, en definitiva, son eso. Eso. Son jugadores de fútbol. Nosotros continuamos a 13 minutos para llegar hasta a las 12 del mediodía, nos queda un ratito más de programa, quédate, porque hay mucho más, algo va a salir. algo va a salir. Faltan 10 para las 12 y nosotros seguimos acá en Algo Va a Salir por el aire de la Vox 102.9. Estaba pensando, reflexionando, tratando de entender por qué cada día la plata me alcanza menos. Ah, ¿sí? Y cuando ayer supe el dato... La sensación. No, supe el dato de inflación, que fue el 2,1, ¿sí? Y acumuló casi un 32% a nivel anual. O sea, en el último año las cosas que a mí subieron. Perdóname, dígame. Juan, todos esos datos, sí, de la inflación, para mí es como... Pi, ¿viste como el ruido? Sí, sí. Pi, como que no escuchaba, porque vos decís, yo después voy al supermercado y pasan otras cosas. Claro, pero si es lo como pienso, lo del INDEC, sí, y todo eso, es como pero, que es una información que... Pero si lo pienso a nivel general, si casi el 32% hubo de inflación a lo largo de todo el año, y pienso, ¿me subió 32% el sueldo? Qué no. Lejos, está de eso, está muy muy lejos. Y ahora entiendo por qué me alcanza cada día menos. Porque esa contradicción social en la que vivimos, de que la inflación se controló comparado con la locura que estábamos viviendo en el gobierno anterior en cuanto a la inflación, sí, hoy mucho más controlada, pero no quiere decir que no esté existiendo. Y el problema de hoy es que los sueldos no están alcanzando, además de los servicios que han subido muchísimo. Uy, yo sí, claro, ahí se me está yendo la plata, por eso perdí mi capacidad de ahorro. Trataba de entenderlo, simplemente reflexionaba, digo, ¿cómo hará la juventud hoy? Digo, que tienen que salir a buscar sus primeros empleos, ¿con qué panorama se encuentran? Trae aparejado algunas cuestiones que tienen que ver con que los pies cada vez laburan menos o buscan menos empleo. Yo creo que hay de todo, ¿no? Yo de mis hijos te tengo como una que le gusta mucho. Sí. Va para adelante. El otro es más tranqui y se dedica más a disfrutar del aquí y el ahora. Sí. Y a mí me va eso también. O sea, a mí me parece que la pandemia dejó algo, uh-huh, de, che, me rompí el lomo para esto, para el otro y obtengo poco. Que quizás con nuestros padres era, empiezo a laburar en una fábrica, me esfuerzo, puedo comprar el terreno, puedo comprar la casa, puedo comprar un autito, puedo. Y de repente hoy hay mucho de, che, me esfuerzo y apenas llego. Nosotros somos la generación X que crecimos con mandatos sociales, laborales inclusive, que tenían que ver con esto, del concepto de la responsabilidad, del compromiso. Sí. Sí. En cuanto a lo laboral. Yo tuve una crisis con eso. No me diga. Fui como que hasta un momento de mi vida fui muy sí. Y llegó un momento que dije, si yo mañana actúa mi hijo, yo falto al laburo. Claro. Dejé de ser tan responsable. Bueno. Y sentía como que, che, este momento se me va. Yo mañana dejo de trabajar acá y a la semana nadie se va a acordar de mí. El sistema laboral está cambiando. Nosotros crecimos con conceptos de responsabilidad, de compromiso. Sí. Casi te diría, creo que la generación previa a la nuestra. Que pero son... ¿sabes qué me pasó? Y te lo voy a contar acá. Voy a abrir mi corazón así. Ah, okay. ¿La escucho? Me pasó de que mi papá estaba enfermo. Sí. Y yo lo iba a llevar, ajá, al médico para que lo viera. Sí. Y tenía que trabajar. Entonces le dije a mi sobrina, no, llévalo vos, yo voy la semana que viene. Y no hubo semana que viene. Y de ahí es como que se me quemó el CPU. Claro. Y nunca más me postergué en algún evento que yo sabía que podía no volver a repetirse por el trabajo. Claro, entiendo. Sí, sí, imagino que es una situación que... Claro, lo... y no me arrepiento, porque en serio hay actos del colegio o cumpleaños o cosas de los chicos que no vuelven más esas, claro, cosas. Claro, no vuelve a pasar. No vuelve a pasar. Sí. Lo cierto es, como recién le decía, el sistema laboral va cambiando. Nosotros, o la generación pasada, también ante la previa a la nuestra... Nuestros padres crecían con ese concepto. Digo, muchos, yo conozco casos de gente que entró a trabajar a los 20 años en una empresa y ahí se jubiló. Sí, eso no pasa más ahora. Bueno, ya no está pasando. No. Y es un dilema con el que se encuentran las empresas, en muchos casos, porque los líderes de las empresas, quienes manejan grupos de trabajo, se encuentran con que los pibes no tienen muchas ganas de quedarse demasiado tiempo. No, bueno, pero no. Hay en otros países un cambio de decir, che, cortemos con las 8 horas. Claro. Porque si yo hay un trabajo... es más, el otro día escuchaba un chino que él decía que en su país es, yo te doy tal tarea. Sí. Vos la podés resolver en 2 horas, chao, andate a tu casa. Es genial, es genial eso. Es genial. Porque si no, después está, che, no tomemos un mate, no lo hago después. O sea, retrasar. No, y la contradicción de que uno no labura de la misma manera en la primera, segunda, tercera, cuarta hora. Claro. Que en la décima o la claro, novena. Claro, no, lo pudiste hacer. Digo, entonces es un gran incentivo para hacer las cosas bien, para decir, bueno, te lo hago a tiempo. Sí. Bill Gates siempre, el tipo decía, yo prefiero un trabajador vago que uno rápido. Y otra de las cuestiones, mirá, bueno. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque el vago se la va a ingeniar para hacer más rápido su trabajo. Para terminarlo antes. Claro. Y tener entonces, más tiempo para va vaguear. Va a mecanizar, mecanizar la tarea de una manera que le sea más simple, más rápido. Bueno, y otra de las cuestiones que hoy se encuentran, con la que se encuentran la disyuntiva de las empresas, porque en nuestra época, si yo aparecía con un currículum con muchas experiencias de trabajo, algo no andaba bien sí. en mí. Bueno, hoy se ha dado vuelta, eso se ha dado vuelta, y los pibes laburan poco tiempo en los lugares. Entonces, si vos tenés una sola experiencia de trabajo, hay un prejuicio sobre es poco ambicioso. Claro. Digo, el mundo laboral está cambiando en ese sentido también. Habría que revisar algunas cuestiones. Una es esta de la que usted plantea. Si en 4 horas te laburo al 1000% claro. y te despacho lo que tengo que hacer, ¿para qué querés que labure 10? Si las últimas 3... Voy a estar tomando mate, voy a estar chumeando. Ay, me cuesta, me aliena, conflicto. Me cansa. No, y además terminás odiando lo que haces. Sí. Terminás sí. odiando lo que haces. Sí, a nadie sí. nos gusta pasar muchísimas horas. A nadie le gusta trabajar. No, digamos las cosas como son. Digamos las cosas como son, a nadie le gusta trabajar. No. Pero bueno, son los nuevos paradigmas que surgen a nivel global. El laburo que va cambiando, ya las cosas no son como antes. Los pibes no quieren entrar a una empresa y jubilarse, sino que van haciendo experiencias. Son de poco sostener en el tiempo los laburos. Y las empresas están observando eso. Y bueno, dispara algunas discusiones que sí. ya están a nivel mundial. Sí, es lo mismo a la hora de elegir, ¿no? Había un momento donde, no sé, vamos a elegir gente joven. Y de repente había un prejuicio con la mamá que tenía hijos. Sí. Y después te das cuenta que, como la mamá tiene que mantener sí o sí la olla, sí. va a irte a laburar sí o sí. Exacto. Y el pibe capaz que dice, bueno, si vive con los padres, dice, bueno, yo voy, capaz que no voy, qué sé yo. Es relativo todo. Exactamente. Lo cierto es que faltan 2 minutos para la hora 12 y nosotros empezamos a despedirnos. Pero tenemos un audio antes. Ah, bueno, tenemos un audio. Lo escuchamos. ¿Cómo andan, chicos? Buen día, lindo el programa. Con respecto al regalo del Día de la Madre, yo voy a hacer justicia este año. Uy. Mi vieja siempre me regalaba un par de calzoncillos, Slip, marca Ritmo, y me regalaba 2 pares de media, marca Pum, que parecía que era Puma, pero en realidad era como un gato saltando, no era un Puma. Le voy a regalar 2 bombachones de color rosa, y 2 pares de media marca Pendorcha. La venganza será terrible. Te dio la vida, no seas sí, ingrato. Claro. Repará en la cantidad de guisos que te claro. ha hecho la comida. Qué ingratos que son. Bueno, en fin, acércate a la feria si querés, como claro, recién lo decía, la feria Maquipura. Tenemos tantas opciones. Yo vi unas mesitas que me encantaron para el mate. Bueno, ¿ya tiene programado el día domingo o todavía no? No, no tengo ni idea no qué voy a hacer. Idea de lo que no, voy a no, hacer. No, no, no. Bueno. Espero que mis hijos vengan, nada más. Bueno, desde acá les queremos desear un muy feliz día a todas las madres, a todas aquellas mujeres sí, que feliz día al han cielo. han dado vida. Y si no han dado vida, también, pero porque hay muchas madres del corazón. Sí. Sí. Así que también les mandamos un abrazo grande, les deseamos que pasen un feliz día. Le mando un abrazo grande, un beso enorme a mi mujer, a mi compañera de vida, que me ha dado 2 hijos maravillosos, a Vivi. Y a mi madre, obviamente, que me dio la vida. Está enojado, Juan, porque le falló. No, que voy a estar enojado. Si hay alguien a quien voy a comprender toda la vida, es a mi madre. Les mandamos un abrazo enorme, entonces, a todos. Saludamos desde acá, desde Algo Va a Salir. Sí, sí, los sí. esperamos el próximo miércoles. Acuérdense que nos pueden seguir en nuestra red social. Algo Va a Salir 2025. Y aquellos que quieran anunciar, quieren que les difundamos su emprendimiento, su negocio, sí, estamos nosotros dispuestos. Levantamos muertos en eso. Cualquier levantamos cosa. Cualquier cosa.